el pasado fin de semana. Show de la hispanidad que protagonizó Carlos Vives fue el maestro Carlos Baute, un artista venezolano que se radicó en España hace ya aproximadamente 20 años y desde aquí ha desarrollado su carrera artística. Lo más reciente que tiene en el mercado se titula Espiral. Esta es precisamente la canción que da título al álbum. Se escucha mi voz. No todo está perdido. Siempre hay motivo para seguir. Estos meses fueron eternos, como si no existiera el tiempo. Lucharé contra el espiral y seguro alcanzar mis sueños. Espiral. Estoy sintiendo que mi tiempo me llegó. Lo siento en mi corazón. Yo lo sé, tú también que es. Nada me va a detener. Es la música en el Café Mañanero. Qué bien suena Carlos Baute. Espiral, lo nuevo que tiene en el mercado. Y aprovechamos precisamente el buen sonido que nos acompaña, la buena música, para hablarles de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7, cerca al Estadio Mestalla, en Valencia. El lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Ahora en una nueva presentación, va a poder disfrutar de autoservicio. Es una mesa gourmet con platos internacionales, pero además vas a poder disfrutar también el famoso churrasco o rodillo brasileño. Muchas carnes. Hay mucho para disfrutar en Restaurante Yacaré. Toda la información, igualmente para las reservas, en la página web restauranteyacaré.es. Dispone de una magnífica terraza, una barra y también un comedor amplio. De miércoles a domingo, Restaurante Yacaré. Estamos a nombre de All in One Comunicaciones. Dos tiendas en la ciudad, exactamente en Mariano de Cavia, número 29, igualmente en Manuel Candela, 21. Es el lugar donde vamos a encontrar las grandes ofertas en todo lo que tiene que ver con fibra óptica, internet, telefonía móvil. Si eres de las personas que de pronto no puede acceder a un contrato por tu cuestión administrativa, y me estoy refiriendo concretamente a los extranjeros, a los inmigrantes, no te preocupes, acércate entonces a All in One Comunicaciones. Más información en allinonetienda.com. Arriesgándose llega lejos, y qué importa si sientes miedo. En mis pies ya no hay gravedad. La música que nos inspira en esta mañana. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí estamos en el Café Mañanero ampliando la actualidad. El gobierno ha rechazado tajantemente las falsedades vertidas por la Embajada de Israel, que ha condenado enérgicamente las declaraciones absolutamente inmorales de ciertos miembros del Ejecutivo español y les ha acusado de poner en peligro la seguridad de las comunidades judías de España. La Embajada de Israel en España no ha citado expresamente a ningún miembro del Ejecutivo de coalición, pero ha rechazado que algunos ministros hayan optado por alinearse con este territorio tipo ISIS tras el ataque del pasado 7 de octubre. Así lo ha pedido el presidente en funciones, Pedro Sánchez, en que denuncie y condene inequívocamente estas vergonzosas declaraciones. Evidentemente, esto está generando reacciones. Frente al comunicado israelí, lo que ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores es defender que cualquier responsable político puede expresar libremente posiciones como representante de un partido político en una democracia plena como es España, y ha rechazado las insinuaciones infundadas sobre ellos. Abro comillas. El gobierno en su conjunto ha expresado reiteradamente la necesidad de distinguir a la población palestina del grupo terrorista Hamas, de proteger a la población civil de Gaza y la necesidad imperiosa de mantener los suministros básicos indispensables para el bienestar de dicha población, ha expresado el ministerio, que a su vez ha reiterado que la única solución viable para alcanzar la paz es la opción de dos estados que coexistan. El pasado sábado, el líder de Podemos, o la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, llamó a la movilización en las calles contra el genocidio planificado de Israel sobre Gaza y pidió que la Unión Europea deje de ser cómplice de un criminal de guerra, como ha calificado a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, y pidió que despliegue todos los esfuerzos diplomáticos para determinar que la ocupación y el apartheid por parte de Israel sobre Palestina. Así lo ha calificado. Ya hay reacciones en la política española. Encontramos la del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo, esto decía sobre esta polémica que se ha generado. Cada vez que España tiene que tomar una decisión en el ámbito internacional, el gobierno se rompe. Y eso lo que conlleva es que España es un país cada vez más intrascendente. Es la noticia, sin duda alguna, del día, o por lo menos se ha convertido en noticia local la situación de Israel, Hamas y Gaza. Y vamos encontrando más en reacciones a nivel internacional. Hay que destacar también que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a visitar este miércoles a Israel para mostrarle su apoyo y se convierte en el primer líder internacional en visitar a Israel en estas circunstancias. Pero preste mucha atención porque es motivo de preocupación la advertencia que ha hecho Irán de una acción preventiva contra Israel en las próximas horas si siguen los ataques en Gaza. Y ya hemos estado viendo que Israel no va a detener sus acciones en la persecución contra Hamas. Y atención a este anuncio que es muy importante porque el portavoz de las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, Abu Obeida, ha dicho este lunes que van a liberar a algunos de los rehenes de nacionalidades distintas que tienen retenidos en la franja de Gaza cuando se den las condiciones sobre el terrorismo. Ha asegurado que esos secuestrados, en referencia a los extranjeros, son considerados como sus individuos, porque, abro comillas, no tenemos nada contra ellos, ha dicho Abu Obeida, aunque ha advertido a otros países de que si ayudan a Israel, van a considerar a esos rehenes como el resto de secuestrados que son israelíes. El portavoz ha añadido que las brigadas Al-Qassam tienen 200 rehenes en su poder y que otras milicias tienen alrededor de 50. Ese es el panorama muy difícil que estamos encontrando en estos momentos. Y también Vamos al otro lado del Atlántico porque continúan los tweets, los pronunciamientos del gobierno colombiano luego de la reacción de Israel, que ha pedido que condene las sanciones del grupo terrorista Hamas. Gustavo Petro está adoctrinando en las últimas horas, como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y hay un comunicado de esos llenos de, bueno, quizás ambigüedades o rimbombante en torno a las políticas que ha venido desarrollando Israel en torno a Palestina. Más adelante vamos a dar cuenta de este comunicado. Yo creo que lo tenemos por ahí, José Ángel, si nos puedes colaborar. En todo caso, porque también tenemos reacciones desde la oposición colombiana. Sí, Jorge, el comunicado de la opinión pública que sale el día de ayer, 16 de octubre de 2023, informa el presidente Gustavo Petro a la opinión pública. Ayer se desató un debate sobre la política internacional de Colombia antes y durante mi gobierno. Debo decir lo siguiente: la política exterior de Colombia en las últimas décadas, siempre con dignas excepciones, se enmarcó en 1. Supeditarse a toda política exterior de los Estados Unidos, incluido votar contra la inmensa mayoría de las naciones del mundo cuando éstas enarbolaban principios del derecho internacional. 2. Usar la sujeción diplomática a la política exterior de los Estados Unidos con el fin de evitar que las graves violaciones de derechos humanos en Colombia por parte del Estado fueran investigadas por organismos políticos o jurídicos internacionales. 3. En ningún gobierno se usó personal diplomático para perseguir políticamente personas de la oposición o en el exilio o denunciantes de violaciones de derechos humanos. 4. Se buscó antes que nada y como prioridad ocultar la violación sistemática de derechos humanos en Colombia con la acción o con omisión del Estado. 5. Se buscó relacionamiento para ejecutar personas en el exterior. Nuestra política internacional se basa en 1. Luchar multilateralmente por superar la crisis climática. 2. Superar el marco estrecho de la Convención de Viena para tratar el problema de las drogas. 3. Abrir el país a toda investigación judicial nacional o internacional sobre violaciones de derechos humanos en Colombia. 4. Basar la política exterior siempre y en todo lugar en el derecho internacional. 5. Garantizar la independencia nacional. Y 6. Aplicar la norma constitucional que hace el presidente como jefe del Estado, el máximo responsable de la política internacional de Colombia. Este es el comunicado de prensa emitido desde la Presidencia de la República, Dirección de Comunicaciones. Aparece en castellano y en inglés. Recordemos que toda esta polémica se ha generado a raíz de la negativa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de condenar los atentados del grupo terrorista Hamas contra Israel. Y a propósito, la postura del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, de suspender las relaciones con Israel ante lo que consideró un irrespeto a su figura como primer mandatario de Colombia, en un capítulo más de la tensa situación en ambos países, tras la negativa del jefe del Estado, repito, de rechazar el accionar de Hamas, habría sido agradecida por el grupo terrorista que se pronunció este lunes sobre este particular, agradeciendo a la posición entonces del mandatario colombiano. Y sobre este particular hay más reacciones, desde luego. El tema es motivo de preocupación en Colombia porque hay unas relaciones muy estrechas entre Colombia y el Estado israelí. Por ejemplo, hay un tratado de libre comercio y sobre este tema ya hay muchas voces que están advirtiendo sobre los riesgos que se corren. Recordemos que la noticia en el día de ayer era que Israel cortaba el servicio, algunos servicios, especialmente lo que tiene que ver con seguridad, a Colombia, en respuesta a la negativa del presidente colombiano y la amenaza de suspender relaciones diplomáticas. Bueno, atención a este titular porque es muy importante. Hay crisis entre Colombia e Israel por las frecuentes declaraciones del presidente Gustavo Petro. Y atención a las consecuencias. Una de esas medidas que ha tomado Israel es la cancelación, repito, de la exportación de seguridad al país en que hoy preside Petro. Lo que quiere decir que no va a suministrar 10 millones en sistemas de defensa aérea, sistemas de seguridad cibernética y sistemas de vigilancia, entre otros. Están también unos tankers AKC-767, drones, fusiles, misiles. Además, Colombia e Israel tienen firmado un tratado de libre comercio que al parecer empieza a tambalear. El mismo que entró en vigor el 11 de agosto del año 2020. Fue aprobado por el Congreso de la República mediante una ley y declarado exequible por la Corte Constitucional, es decir, un tratado de libre comercio. Es oficial y empieza a tambalearse. De hecho, durante 2022, uno de los destinos de exportaciones fue precisamente el de Israel. Todo esto se pone en riesgo. Por esa razón están advirtiendo que tras los problemas con Israel, ahora Colombia tendrá dificultades también con Estados Unidos y se acercaría a una horrible noche. Vamos a escuchar lo que dicen desde la oposición en Colombia. María Fernanda Cabal, senadora del Partido Centro Democrático. Partido Centro Democrático. El editorial. Gustavo Francisco Petro, reconocido por su afiliación al grupo terrorista M-19, respaldó acciones que incluyeron saqueos, asesinatos y secuestros. Esta sombra de su historia debería incitar a Colombia a reflexionar. El liderazgo del país no puede recaer en alguien que contradice los principios democráticos y cristianos. En sus primeros 14 meses en el poder, hemos presenciado desgobierno e inconsistencia en sus discursos que favorecen narrativas de odio y colectivización de la sociedad. Aunque respaldado por un pequeño grupo de fervientes seguidores que lo idolatran, Petro ha demostrado falta de compromiso, llegando tarde o incluso omitiendo sus responsabilidades más de 89 veces. Su dirección apunta a nacionalizar sectores vitales, emulando políticas como las de Chávez, como lo pretende con la educación, la salud, las pensiones y ahora las vías nacionales. A pesar del tiempo transcurrido, sus acciones parecen más destructivas que constructivas para una Colombia en crecimiento. Es momento de unirnos y reafirmar la importancia de la seguridad y el respeto por la ley. La visión de una Colombia con libertad económica, compromiso contra el narcotráfico, defensa de la propiedad privada y valores familiares es esencial. Nos queda un tiempo precioso para moldear el país que anhelamos. Bueno, era un editorial que compartía María Fernanda Cabal. Además, ese no era exactamente el mensaje que iba sobre Israel. Bien, hay muchas reacciones desde luego de la política colombiana y no es para menos, incluso reacciones también a nivel internacional. Continuamos en el Café Mañanero. Eso sí, debo notar que en las últimas horas la Cancillería ha repudiado el atentado en Bélgica que dejó 2 muertos, pero sigue sin pronunciarse sobre el asesinato de 2 colombianos por Hamás, porque esa es otra. En ese ataque de Hamás a Israel murieron 2 colombianos que no tenían nada que ver. Eran 2 jóvenes que estaban en esa fiesta donde murieron más de 200 personas. Sí. Así lo ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores, que expresó su pesar por el hecho terrorista ocurrido en Bruselas, pero que, insisto, sigue pendiente y seguramente no lo va a hacer Gustavo Petro ni la Cancillería. Ayer el canciller dijo que lo que tenía que hacer el embajador de Israel en Colombia era ofrecer excusas y marcharse. Algunos sectores interpretando que estaba expulsando al embajador de Israel en Colombia. Porque claro, si le está diciendo que lo que tienen es marcharse, puede perfectamente interpretarse que le está diciendo que se vaya. Además, tratándose del canciller. Al parecer el asunto se quedó en una opinión personal del canciller, y estas son las cosas que uno no entiende. Cuando habla Álvaro Leiva, como lo hace Gustavo Petro también como presidente, cuando lo hacen a título personal y cuando lo hacen